tema de los glaciares está muy candente en este momento. Y vamos a consultarle sobre esto de los inventarios, del Inventario Nacional de Glaciares y las consecuencias que tiene la modificación de la ley sobre el trabajo que hacen desde la Coordinación de Inventario de Glaciares. Hola Laura, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Gracias por la comunicación. Bueno, Laura, antes de entrar así más específicamente en el tema, ¿qué momento están viviendo los glaciares en este momento, no? ¿Qué situación? La situación de los glaciares es muy compleja, no solamente aquí en la Argentina, sino a nivel global. Mayores temperaturas, menores precipitaciones, es un combo muy complicado para la subsistencia, por lo que las imágenes de se multiplican, ¿no? De glaciares siendo afectados por este cambio. El tema es esto de que se ha empezado como a desconocer la importancia de los glaciares y le hemos puesto un ahí, vamos con todo, arrasemos, total, lo importante es sacar minerales. Eso no nos va a salir gratis, me parece. Sí, digamos que se ha dejado de lado esta preocupación que sigue vigente. Por más que la ignoremos, el problema está. Y como que un poco ha salido del debate la situación crítica, no solo de los glaciares, sino de las montañas y de las fuentes de agua. Laura, te consulto, ¿qué es un glaciar? Bueno, ahora entrando ya en el inventario de glaciares que realiza el IANIGL, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, por un requerimiento de la ley de glaciares. En este inventario se incluyen diferentes cuerpos de hielo, en donde tenemos glaciares, que son los glaciares en sentido clásico, los glaciares con los que todos estamos familiarizados, que son cuerpos de hielo, que se van formando a través del tiempo a partir de la acumulación, la compactación y la recristalización de la nieve, y en lugares en donde esa nieve que cae durante el invierno no se derrite completamente durante el verano. Entonces ese proceso de acumulación a partir de décadas y cientos de años va dando lugar a los glaciares. Entonces son masas de hielo que se van moviendo pendiente abajo por efecto de la gravedad y de la misma masa de hielo y tienen grietas y señales de movimiento. Pero también hay otros que son más pequeños, cuerpos de hielo más pequeños, muy similares a los glaciares, pero que no tienen movimiento porque no tienen la masa suficiente o porque la topografía no permite que se desplacen. Pero también en el inventario se incluyen los denominados glaciares de escombros. Estos glaciares de escombros son parte del ambiente periglaciar, que es lo que frecuentemente está en discusión, y en este caso nosotros no vemos el hielo expuesto. Lo que vemos es una forma característica en la montaña que tiene así como una especie de lengua que baja por las laderas de la montaña y que en el interior tiene un núcleo de rocas que están congeladas pero además adheridas por hielo. Esto es lo que decía este ignorante que es diputado nacional que decía, no, son solo piedras congeladas. Rocas congeladas. Claro. Claro, puede que haya rocas congeladas que no tengan hielo, pero si hay hielo, hay agua. Entonces no es solamente tan simple como rocas congeladas. Puede haber agua en los intersticios y ahí estamos hablando de hielo y ahí estamos hablando de reservas y de recursos hídricos. Bueno, y estos son los más desconocidos, los glaciares de escombros, pero también están incluidos dentro de este inventario que hace el IANIGL. Perfecto, y que esté dentro del inventario, ¿qué quiere decir? Bueno, con la ley actual, todos los cuerpos de hielo en la cordillera están protegidos por la ley. Eso es lo que establece la ley actual. E incluso si no están dentro del inventario, nosotros interpretamos que están protegidos porque el inventario es un mapa de glaciares y como todo trabajo realizado por el hombre, hay un margen de error. Puede que Claro. algún glaciar no haya sido dado porque justo en la imagen satelital estaba en sombra, justo porque no se identificó. Pero el que no esté identificado no quiere decir que no tenga, que no sea un cuerpo de hielo y que no tenga y que quede fuera de la protección. Eso es con respecto a la ley actual. La modificación plantea otras cosas con respecto a la protección y a la inclusión de glaciares dentro del inventario. Bien, ¿sabes qué? Estoy recordando los otros días estuvo el presidente Milei en Córdoba y decía que el planeta nos ha sido dado no para contemplarlo, sino para usarlo. Y ahí yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿viste? Destruir todo porque para eso lo tenemos. Claro, es una, digamos que hay que hacer un uso racional como de todo, digamos. Los recursos están ahí para que los usemos y también para nuestra subsistencia, pero tampoco destruirlos porque también no a futuro eso no funciona. Claro, ese es el gran tema, viste, que no solo tengo que vivir yo, sino tiene que vivir mis hijos, mis nietos, mi toda la descendencia y toda la descendencia de la humanidad. Claro, sí, tenemos que dejarles algo. Sí. No estoy de acuerdo con la afirmación. Bueno, Laura, escúchame una cosa, minería y glaciares, ¿pueden convivir? Yo creo que hay que analizar caso por caso. Yo creo que la alta montaña es el lugar donde, no, porque no es solamente glaciares, sino que hay que hablar de alta montaña en donde se genera el recurso hídrico. Yo creo que es necesario un debate, que es necesario discutir, que es necesario decidir qué vamos a hacer con nuestras montañas y sus recursos y priorizar qué sería lo más importante. Yo creo que la intervención directa de la minería sobre los glaciares es una destrucción ya de los glaciares y es el imponer una cosa sobre otra. La minería en la Argentina se ha hecho, se sigue haciendo, pero lo que está en discusión aquí es dónde se hace y estamos hablando de un pequeño espacio que tiene una, desde el punto de vista ambiental, un valor enorme. Bien. Entonces, bueno, es necesario, si se va a abrir el debate, que se abra nuevamente, pero no, de esta manera no sé si esto está contribuyendo al debate. Bien, querida audiencia, estamos hablando con Laura Salazar, que es geógrafa, y nos estamos hablando de esto del inventario de glaciares que hace el Gianiglia. Laura, entonces ustedes, o tu posición, o también es la mía, no están en contra de la minería, sino veamos dónde la hacemos. Claro, sí. Entendemos todo lo que se dice por ahí y que bueno, que usamos computadoras, que usamos celulares, que bueno, hace falta para muchas actividades de nuestra vida cotidiana. Pero el tema es dónde. Discutir el dónde se hace. Para mí, sí. Ese es el debate. Y no reducir la discusión de enfrentar glaciares minería, sino que el tema es la situación crítica que viven los ambientes de montaña y en la que están expuestas los glaciares. Algo que ha salido de la discusión, pero que sin embargo subsiste a lo largo del planeta, ¿no? O sea, mira, esto que decías más temprano, que los glaciares están retrocediendo, más la contaminación que puede salir de hacer minería en estas zonas, a la larga, ¿vos crees que puede traer un problema con la provisión de agua para riego, para consumo, para todas esas cosas? Y todo, claro, depende de la escala que adquiera todo esto. Es, bueno, la posibilidad de contaminación, pero también de un uso más intensivo del agua en zonas más altas. Entonces tenemos que pensar también en las poblaciones, que la población que se esté establecido, millones de habitantes, aguas abajo, de cómo se puede ver afectado todo lo que está organizado hacia abajo, ¿no? De la montaña. Y no solo ahí hablamos de minería, sino muchos emprendimientos que ya hacen un consumo más intensivo del agua en zonas donde antes no se estaba utilizando el agua. Bien, Y Laura. esto es también uno de los problemas, sí, entre provincias, ¿no? De las decisiones que se puedan tomar acá con respecto a los glaciares, cómo pueden afectar, o con respecto al uso mismo del agua, cómo afecta a otras provincias, y los mendocinos ya tenemos experiencia en eso. Sí, seguro, seguro. Bien, Laura, mira, no te quería despedir sin agradecerte tu tiempo. La verdad que interesantísimo todo lo que nos contás. Pero no quiero cerrar la nota sin preguntarte, bueno, ¿y cómo sigue esto ahora? Bueno, la verdad es que el tema de cómo va a seguir el debate y si se va a aprobar o no, no tengo idea. Manejo la misma información que se maneja a nivel general. Lo que sí, bueno, de aprobarse la ley como está, el rol científico técnico que tiene el IANIGLA en este momento se va a ver afectado, porque las decisiones finales en cuanto a qué es o qué no, o qué se va a proteger o qué no, ya no pasa por lo que se. Por lo que se trabaje acá, sino por una decisión política y equipos técnicos que no van a ser los equipos que estamos trabajando actualmente acá en el IANILA. Bueno, lamentablemente te tengo que dar la razón en eso, Laura. Es algo que se va a manejar a nivel político y económico, por sobre todas las cosas. Ahí leí una información que el gobernador Cornejo en Canadá ofreció la explotación petrolera a personas que hacen fracking, a empresas que hacen fracking, que es la peor de las extracciones petroleras que se puede hacer. Pero bueno, está en la decisión de ellos. Yo te agradezco muchísimo, Laura, la conversación, ha sido un gusto y estaremos en Bueno, contacto gracias. en otra oportunidad para ver cómo sigue esta situación. Bueno, gracias por el interés. Bueno, un abrazo y fuerza a todos los que están ahí en el Yanigla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.